baile de mi barrio, paró un terrible carro, una cheta mantequita se bajó a mover el tarro. Ay, pobrecita, tan lejos de casita, porque los chetos la tienen chiquita. En el baile de mi barrio, paró un terrible carro, una cheta mantequita se bajó a mover el tarro. Ay, pobrecita, tan lejos de casita, porque los chetos la tienen chiquita. Para allá, la cheta mantequita la vino a buscar. Y moviendo para aquí, moviendo para allá, la cheta mantequita se la va a llevar. Esto es la plebe, la plebe, la plebe, la plebe. Y todo lo plancha. Baile de mi barrio, paró un terrible carro, una cheta mantequita se bajó a mover el tarro. Ay, pobrecita, tan lejos de casita, porque los chetos la tienen chiquita. En el baile de mi barrio, paró un terrible carro, una cheta mantequita se bajó a mover el tarro. Ay, pobrecita, tan lejos de casita, porque los chetos la tienen chiquita. Para allá, la chita mantequita se la va a llevar. Y moviendo para aquí, moviendo para allá, la chita mantequita la vino a buscar. Y moviendo para aquí, moviendo para allá, la chita mantequita se la va a llevar.